Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Jamaicana y a la música callejera hecha por la juventud proletaria. Y en música jamaicana pues trataremos desde el ska, el reggae, el dance, el dancehall, ska de la segunda ola, ska clásico, en fin, de todo un poco, desde el maravilloso y amplio mundo de la música jamaicana. Y por otra parte, en la segunda parte del programa, pues tendremos un repaso a la música hoy, a la música punk, el street punk, el punk hecho en la calle, con los jóvenes reverdes de hoy día, pero también repasaremos las antiguas leyendas del punk. Sin más, con la introducción que hemos hecho de la canción To Your Debut de los franceses Ya Basta, pasamos a la canción Viento del Gueto de los Pamplonica y Euskaldune Escalaria. We'll be right back. viento de gestos unidos, soplo de pueblos unidos, viento de gestos unidos, pensó de aire, soplo de pueblos unidos, viento de gestos unidos, pensó de aire, soplo de pueblos unidos. Pues el grupo que sigue a continuación es un grupo bastante bueno, otro grupo francés, y el cual personalmente a mí me gusta bastante. Y con la gente que hablo de esta música, de la música jamaicana, de mezcla, pues también le gustan bastante, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama Les Maudits, y el grupo es La Ruda Salsa, otro grupo francés, y está la escena francesa que se sale. Así que sin más, os dejamos para que nos disfrutéis Les Maudits del grupo La Ruda Salsa. Faisait d'un enfer et Pues de este novedoso grupo vamos a un clásico, como es el considerado padre del ska, Laure Lichten, tristemente fallecido. Desde aquí le mandamos un abrazo, donde quiera que esté. Y este skin, porque era un skinhead, verdadero skinhead, de color negro, pues empezaron con toda la movida del ska, del movimiento skin, del multiracialismo. Pues nos trae esta canción en directo, movidita, y una canción mítica, histórica, como es la canción Skinner. Así que a disfrutarla. This will be our last number for the night. And this will be my 30th date on the road. And this one is called Skinner. Hey! Skin so be, Skin it. that was my last number. And the group was called House of Rhythm. And this is the Godfather, as usual, that love you forever. Bueno, pues vaya escandalera que tenemos aquí montada en Radio Obrera Morisca con Lauren Eichel, la que nos ha montado, y seguimos con la escandalera, pues puesto que viene ahora un grupito que descubrí no hace mucho y que la verdad me parece uno de los mejores de la escena, ya no solo vasca, de donde proceden, sino de la escena estatal e incluso internacional. Y desde luego su calidad se lo merece. A ellos se le suma también que la vocalista es una cantante, una mujer, lo cual le da un toque bastante exótico. Cantan en euskera, por lo cual también tiene su cosita, lo que hace que amemos la canción y que investiguemos el mensaje, porque el mensaje es favorable a los obreros y favorable a las luchas de los pueblos del mundo. Así que os dejamos con esta canción que se llama Guda Musicala, de los vascos Trapatoni Circus Band. esta hermosa canción y acercándonos ya peligrosa y escandalosamente al ecuador de este programa, de esta horita de programa de Escandalera, pues continuamos con otro magnífico grupo, no muy conocido tampoco en los circuitos y en las grandes masas, pero no por ello menos bueno. Se llaman Alameda Dos Olmas, proceden de la Alameda de Osuna, que es un barrio de Madrid, de la ciudad castellana de Madrid, y nos van a dejar un temita que se llama Vas a morir. Que vivir, mi amor, hay que vivir. ¿Cuánto dinero? Mucha apariencia. Vas a morir, mi amor. Hay que volar, mi amor, hay que volar. Que no te importe dónde puedas llegar, porque hay que vivir, mi amor, hay que vivir. ¿Cuánto dinero? Mucha apariencia. Vas a morir, mi amor. Vas a morir, mi amor. Vas a morir, mi amor. Vas a morir, mi amor. Así que síguelo, déjate la vida buscándolo. Tenlo en tus manos, sé de qué hablo. No gastes tu vida, lo mejor es gastarlo. Así que síguelo, déjate la vida buscándolo. Tenlo en tus manos, sé de qué hablo. No gastes tu vida, lo mejor es gastarlo. Bueno, pues vaya refrescón de mezcla de soul y ska más buena que nos han dejado estos madrileños de Alameda de Osuna. Y ya nos acercamos al ecuador del programa, por lo que este será el último temita de ska de música jamaicana que os dejamos en esta edición. Y viene de manos de uno de los considerados también peces de gente del ska, como es Jules Bedrea, otro tema clásico y mítico, como es Jamaica Jet Off. next morning I landed on the rock. I've come all the way to Jamaica just to give the girls some f**k. Though we're living in the sun, playing guitar all day, boogalooing with my friends in an erratic way. Come on, Jamaica, in Jamaica all day, dancing with my darling to Jamaica. Jerk off that way. And now I'm on the seashore, and I've really blown my mind. There's a girl who's lying topless, and she's asking for a grind. Oh, good living in the sun, playing guitar all day, boogalooing with my friends in that empezamos el segundo bloque, el bloque dedicado al street punk, al punk y al oi. Y empezamos con un grupo oi, la patria donde nació, allí en Gran Bretaña, concretamente es un grupo de Londres, se llaman Red London, es uno de los mejores grupos que ha circulado en los últimos años en la escena mundial, y vienen a presentarnos este tema, One Upon a Generation. Once upon a generation, Europeans sang a different song. Now they fly the rock and roll flag. Banner it unfolds. Once upon a generation, Europeans were so far apart. Now they dance punk rock songs and everyone knows the words. So fly the flag, now there's only one. Fly the flag, everyone's here, everything's clear, everything's going. Once upon a generation, Europeans were so far apart. Now they meet a punk rock gigs to come from far and wide. What about the Federation of magazines and underground? Stay in blue, stay in shock, the skins are on the web. So fly the flag, now there's only one. Fly the flag, everyone's here. Everything's clear, everything's going fine. Y tras el subidón de hoy que nos han proporcionado Red London, pasamos a otro grupito que está pisando bastante fuerte desde hace un par de años. Ellos son Hoy Se Arma, proceden de Canarias, de Fuachiné, Tenerife, como yo les gusta llamarla. Y esta canción forma parte de su álbum Civis Pacem Parabellum, que traducido al castellano significa Si quieren la paz, prepara la guerra, y se llama Ras Canarias. Ya sabéis. Reja en Anarchy Skin. y en un programa como este no podía faltar en esta primera edición los que trajeron el hoy, entendido como tal al Estado español. Ellos proceden de Barcelona, de su banda, como ellos les gusta llamarla. Ellos son Decibelios y esta es uno de sus himnos míticos, se llama Caos. Y otros invitados de excepción a este primer programa de Escandalera y los que siguen echando el fuego a esta escandalera que tenemos montada en este primer programa son los míticos Cortatu, Tabasco Cortatu, y su autodicho por ellos estilo Spaja Rock. Y ya la verdad es que la canción que voy a poner tiene bastante de hoy, de sonido callejero y de rabia callejera. Ella se refiere a, esta canción habla del atentado terrorista que sufrieron miembros de la mesa de Río Tazuna en el Hotel Montbar en Madrid, cuando iban a dialogar por una salida pacífica al conflicto vasco, en el que resultó muerto Josu Mugitu. Así que puedes cortar tu Hotel Montbar. Thank you. escuchar es otro grupo que tampoco podía faltar a la cita. Ellos no necesitan presentación, hablan por sí solos. Ellos son Banda Basotti en su canción Vodka 993. We'll be right back. Bueno, y el siguiente es otro grupito que está pegando bastante fuerte en la escena hoy internacional. Son suecos, ellos son Perkele, un grupo que levanta suspicacias allí por donde pasa, puesto que se le ha sacado cierta etiqueta de nazi. Cosa que, bueno, es bastante relativa, ¿no? Según como quiera uno, el vaso está medio lleno, medio vacío. Lo cierto y verdad es que uno de sus componentes es asiático, por lo que digamos que el resto de compañeros sean del Kutus Clan. Ellos sí que militaban antiguamente en colectivos izquierdistas, ya no lo hacen, se declaran patriotas. Y bueno, en sí no es malo siempre y cuando nos defiendan las ideas contrarias a la clase obrera y ideas contrarias a la convivencia y a la diversidad y a la clase contributiva. Así que pues os dejamos esta cancióncita de Perkele, que está bastante guapa, dedicada a su país, se llama Yellow and Blue, azul y amarillo, y así suena. So true to the yellow. Y ya pues nos acercamos al final, así que vamos a dejaros con el último tema en este primer programa de Escandalera. Y os recordamos que os esperamos la semana que viene, aquí también en Radio Obrera Morisca, en la segunda edición de Escandalera. Espero que os haya gustado. Aceptamos peticiones. Podéis hacernos peticiones y mandarlas al email que tenéis ahí en la página web de Radio Obrera Morisca. Y así que nada, nos despedimos con esta canción de los míticos Cool Sparrer, England Belong to Me. Shit.